música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. Ya de regreso aquí, definiendo la fecha exacta de este remix. Resulta que los de Tears for Fears la habían sacado en un inicio y no pegó mucho. El tema está cantado por Kurt Smith. Ya ves que ambos cantan en muchos de los temas. Y salió en el 82, pero le fue bien hasta el 85 en un relanzamiento. Y ya ves que antes pues las versiones se iban sacando por la medida, ¿no?, del acetato. Entonces hay versión de 7 pulgadas y de 12 pulgadas. O sea, hace un buen, ¿no?, de este tipo de formatos. Pero bueno, a ti, bueno, vamos a cambiar, vamos a dar un giro. Te voy a poner ahora a un DJ que se llama Junior Jack, que pues es como multiregiones. Es un, en realidad nació en Italia, pero vive más en Bélgica. Y pues ha sacado varios trabajos desde el 95 a la fecha. Y este que yo voy a presentarte, que se llama Es Samba, está más en portugués, entonces suena muy brasileño, muy muy divertido para la discoteca totalmente. Así como tú vienes en este momento, así, ataviado para el antro, justo así, y es del 2003 el tema que voy a poner ahorita. ¿Y tú? No, bueno, muy bien. No, yo traigo un grupo ya de ratito que se llama, un grupo de música de K-pop y de J-pop, que se llama Supernova. Supernova, pues es una boy band que empezó siendo antes un grupo de 5 integrantes que se llamaban GM5 y M5. Después ya se conformaron como un grupo de 6 miembros. Y bueno, han tenido intervenciones sobre todo en el plano digital, han ganado premios como los Music Awards Digital, en esta cadena que se llama Mnet, los Music también Award de Hayu de Comac y el Golden Disc Award también, ¿no? Entonces han colaborado con Tiara en algunos temas como nos gusta Tiara. Sí, con Time to Love. Y bueno, ellos debutaron en 2007 con material de K-pop y sacan en 2009 su primer material de J-pop, y han estado ya siempre sacando de manera simultánea en ambos idiomas. Tienen 8 álbums. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es de 2013, se llama Daki Shimentai, algo así como Puedo Abrazarte Fuertemente. Ay, sí. Ahorita nadie nos ve. Ah, no, sí nos están viendo. Puedes abrazarme. Pero es viernes. Es viernes para que disfruten un poco de música. Y pues vámonos con estas dos propuestas. Seguimos aquí en esta rocola que gira y gira. Sí, sí. No hay más que el no hay que para nada. Oh, every day I wanna go to Ya estaba aquí viendo en qué antro yo escuché esas canciones, porque aquí hasta me gustó. Mira, eso es emocionante, porque o sea, por lo menos de los tres gatos, no es cierto, seguramente nos escuchan varios maulladores y están al pendiente de qué cosas vamos ahora a girar y girar. Ahora traigo para la degustación musical unos mexicanos que además, fíjate, les pasó, no sé, esto de, es medio feito, ¿no? Pero ellos estaban aquí, como debe de ser, tratando de sobresalir y pues nadie los pelaba. Entonces dijeron, bueno, vámonos a Europa y que se van. Entonces ya por allá estuvieron pues dando de vuelta la hilacha y allá ya crecieron, se volvieron famosos y regresaron a México. Es un estilo musical muy particular, es de Rodrigo y Gabriela. Son unos, bueno, fenómenos en cuanto a la interpretación. Rodrigo es un as de la guitarra. Y el primer video, que es de la canción que yo voy a poner ahorita, se los hizo MTV. Es un video agradable. Y después tuvieron, no sé si es bueno o es malo, porque pues ya como estaban creciendo así en niveles muy buenos, y que los meten en el soundtrack de El Gato con Botas con Antonio Banderas y Salma Hayek. Entonces mucha de la música del Gato con Botas es de Rodrigo y Gabriela. ¿Has visto las escenas del zapateado que hace el gato? Y tiene un duelo así medio de baile con Salma Hayek. Medio de flamenco. Bueno, no, son los personajes, los gatitos, ¿no? Patitas suaves y el gato. Son Rodrigo y Gabriela. Entonces el soundtrack del Gato con Botas está muy bueno también. ¿Y qué tal? Te dejé con la boca abierta, ¿verdad? No, ¿no te imaginabas algo así? El Gato con Botas. El gato es... Vota por El Gato con Botas. El gato españolete. ¿Y tú? ¿Qué vas a proponer? Bueno, pues yo voy a proponer a uno un poquito más tranquilo, pero que ha tenido, me refiero, una carrera muy prolífica. Es un griego, se llama Michalis Hatzigiannis. Uh-huh. Es un joven que nació en Nicosia, Chipre. Y bueno, se ha desempeñado mucho como cantante, como compositor. Participó también en algunos eventos, como en 2004, cantando, me refiero, en el evento del ingreso de los 10 nuevos países a la Unión Europea, o en 2006 que saca su primer disco en vivo, ¿no? Ha tenido una gira bien recibido, incluso en países como Estados Unidos, como Canadá, Australia y por supuesto Grecia, ¿no? Y bueno, pues ese sí es exitoso en su tierra. Sí, y está muy joven. A los que yo voy a poner. Muy joven. Y bueno, pues sí, ha ganado además premios muy de la región mediterránea, ¿no? Como esos que les llaman Mad Videos Awards, que son como si fueran los MTV de la región mediterránea. Es un canal de videos. También han ganado 4 premios Arion, y premios Cyprus Awards. Son mejores que el TV no, Notas, el premio TV Novelas y las lunas. Sí, totalmente. ¿No se parecen nada? No. Basta con ver los videos en vivo, ¿no? Tiene una carrera muy prometedora y tiene, por supuesto, formación en música, ¿no? Que estudió en Londres, ¿no? Entonces, muy, muy bueno el joven Hatzigiannis. Oye, pues tengo yo aquí a Alejandro, a Alex Stroke, que nos está escuchando. Entonces le mando un saludito. Espero que esté disfrutando aquí la muestra musical. Sí. Y bueno, pues vámonos con la música. Primero, bueno, no sé en qué orden saldrán, porque ahora está como que aleatoria, ¿no? Como cuando le pones el shuffle a tu aparatito, pues así va a salir la canción. Entonces, bueno, vámonos con estos dos intérpretes. Ok. Μόνος μου, ένα τραγούδι μόνος μου παραξενό θα πω, ένα κρυφό μου στίχο. Μόνος μου, κόσμο. Λυσνοτές βάζει ο πόνος μου και κλέβω το ρυθμό απ' της καρδιάς στο ήχο. Να κάνει αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει όλες οι θάλασσες μαζί. Να κάνει αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει όπως το φως που φέρνει ο ήλιος όταν βγει. Να ήταν η αγάπη ένα όνειρο που πηγαίνει και θα κρατήσει μια ζωή. Να ήταν η αγάπη ο μόνος λόγος να μας κάνει να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Μόνος μου, χωρίς εσένα μόνος μου, δεν ξέρω γιατί ζω, δεν ξέρω που ανήκω. Μόνος μου, μόνος μου, άδειος μπροστά ο δρόμος μου, το βλέμμα στο κενό. Πλάτη μου στο τείχο. Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει όλες οι θάλασσες μαζί. Να ήταν η αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει όπως το φως που φέρνει ο ήλιος όταν βγει. Να ήταν η αγάπη ένα όνειρο που πηγαίνει και θα κρατήσει μια ζωή. Να κάνει αγάπη ο μόνος λόγος να μας κάνει να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει όλες οι θάλασσες μαζί. Να ήταν η αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει όπως το φως που φέρνει ο ήλιος όταν βγει. Να ήταν η αγάπη ένα όνειρο που πηγαίνει και θα κρατήσει μια ζωή. Να ήταν η αγάπη ο μόνος λόγος να μας κάνει να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Να αγαπηθούμε απ' την αρχή. Thank you. Órale, un ataque de estos de YouTube no duermen por nuestra culpa, entonces nos quieren aquí convertir este refugio antibombas a punto de autodestrucción. No, tenemos aquí datos nuevos. A ver, cuéntanos, Eric, ¿qué sabes de Rodrigo y Gabriela, aparte de que estaban medio rockeando con Metallica, o por lo menos con el bajista? ¡Corre, corre, corre! Perdón por no haber estado aquí en los locales. Que bueno, que Rodrigo y Gabriela también sacaron una canción con el bajista de Metallica, y bueno, tuvo mucho éxito esa colaboración con ellos. Y bueno, otro dato es de que también uno de sus videos fue producido por el carismático amigo de aquí, de nuestra compañera, Nacho Rubio. ¡Uy, sí, mi compañero! Un saludo a Laya Rubio, que seguro no se pierde este programa, ¿eh? Lo espera con ansiedad. Pues sí, o sea, y es que en realidad este par, sí, después de esto, decía yo, cuando regresaron ya a México, ya venían bien famosos, ya hinchados de muchos halagos y alabanzas. Y es que si tú los ves en YouTube, puedes ver, además, hasta Rodrigo de veces hasta hace malabares con la guitarra, se ponen a tocar a veces con una, tiene una canción que toca con una botella de cerveza, y bueno, es muy interesante verlos en vivo, y aparte están catalogados como de rock, música folclórica, acústica, flamenco, o sea, es una super mezcolanza. Y bueno, pues ahorita, pues yo me voy a poner a regresar aquí a América. Mientras tú andas por Europa, yo voy a poner a Bomba Estéreo, que son unos colombianos de Bogotá, que lo primero que yo les escuché fue la de Fuego, que es, híjole, la agrupación está conformada por Simón Mejía, Liliana Saumet y Julián Salazar. Liliana es una chica muy, muy particular. Entró a esta agrupación muy joven y bueno, digamos que ha crecido en todos los sentidos, ¿no? Como persona y musicalmente, porque ahora están presentando este material que tiene casi que 3 días que lo pusieron. Entonces, es lo nuevo de Bomba Estéreo. Y pues, ¿tú qué propones? Calientito. Para ambientar con el fastuoso clima que ya está mutando. Ahora sí, pues, oscuro. Nos vamos a con alguien también, es todo un ícono en la música nórdica, Björk. ¡Ay! Björk, la cantante islandesa que era vocalista de Sugar Cubes. Y pues bueno, ella sabemos que tiene una carrera impresionante, aunque tiene solamente 8 álbumes en solitario, pero todos verdaderamente valen la pena que sean escuchados completos. ¿Qué podemos decir de ella? Pues ha trabajado también en cine con el director Michel Gudry, ¿te acuerdas? Con Dancing in the Dark. El mismo que hizo películas como Azul Índigo, con Audrey Tautou, me acordaba también La Ciencia del Sueño con Gael García. Entonces tiene un estilo de efectos especiales y de Amor Índigo, se llama. Y de cómo se llama, y de visión muy surrealista, ¿no? Un gran director. Bueno, ella está con un rango vocal de soprano dramática. O sea, ¿de qué es dramática? Es dramática. Se le da en los videos bastante. Sí, sí. Y bueno, pues. Además tiene aquel donde se besa a sí misma, ¿no? Como cyborgs, como droides. Sí, tiene videos muy locos. Yo recuerdo uno animado donde parten a una gallina a la mitad y como que no, es como mi estilo muy, muy. A mí me gusta mucho, a pesar de que además también tiene su parte difícil que ha vivido, me refiero, ¿te acuerdas? Es famosa por cachetear y golpear camarógrafos y periodistas. Sí. ¿No? ¿Te acuerdas de la periodista esta, Julie Kaufman, de Thai TV, que precisamente la estaba asediando como paparazzi y cuando la agarra en sus 5 minutos, se la surte con el micrófono en el aeropuerto, ¿no? Pero bueno, con tan mala suerte que la chica está, casi que las gracias le dio. Sí, pero por ejemplo, el caso también del chavo este español, Ricardo López, fue terrible, porque igualmente, bueno, según cuentan, le estuvo escribiendo cartas, nunca le contestó nada, entonces él decide enviarle en un libro una bomba con ácido sulfúrico. La intercepta Scotland Yard y sin embargo él se suicida. Todo esto lo dejó él grabado en video y pues ella quedó como en shock. Más también dañada de por sí. Y escribió una canción que se llama So Broken, precisamente dirigida a este caso. Es como esas partes terribles, ¿no? Pero pues me yo... recuerda el video de Stan de Eminem. Algo sí. Así de loco. Pero es que también la parte de las y los fans se cuece aparte, ¿no? Es una cosa. Sí, sí, los fans pueden enloquecer a su artista favorito. Pero bueno, vamos a escuchar de Björk un tema también muy bueno que se llama Army of Me, que precisamente maneja un poco también de esta parte de medio futurista en un museo. Y bueno, pues ella. No hace falta, yo creo que presentaciones, se ha llevado infinidad de premios, Brit, MTV, premios Mojo, incluso el premio, como le llaman este, de la música polar de la Real Academia de Suecia. Entonces, pues siempre es un gusto escuchar a la impresionante voz de Björk. Perfecto, ahí no, ahorita regresamos. I love you. Thank you. más de lo mismo. Dino a las 40 principales. Prepara tus oídos para una degustación musical. Porque el mundo musical es más amplio universo, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La Rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. La Rocola de Euterpe. El Perseguidor, Jazz y Letras, viernes 8:30 de la noche, Nuestra Voz Radio. Y oye, que te cuento que aquí, jovenazo, me van a platicar más cosas de Bomba Estéreo, porque además tienes que saber que el disco completo va a salir el 2 de junio, Amanecer, la nueva producción de Bomba Estéreo, que de verdad que han dado un brinco, ¿eh? La evolución del grupo se nota, la producción y todo, y les ha ido muy bien, ¿eh? Han dado giras en todos los continentes y pues es, a mí me gusta mucho. Y pero tú decías que hasta los puedes escuchar hasta en videojuego, ¿no? Sí, el año pasado fueron invitados para ser partícipes del soundtrack del videojuego de FIFA 15 para todos los gamers. Pues por ahí también pueden escuchar a Bomba Estéreo, ponen el disco y luego salen ellos ahí tocando sus roles. O sea, y cuando no meto gol, y viene una canción de Bomba Estéreo. Y pues ahora, ¿qué nos vas a poner? Híjole, pues nos vamos con un cantante y compositor y productor estadounidense, más Justin conocido. Bieber. ¡No! ¡No! ¡No! Pero hay un antecedente. Ah, sí. Usher. Usher. Usher. ¿Qué podemos decir? Es como decir? Su padrino, sí. Sí, indudablemente, sí, por él lo era su, ya dejando las bromas, era su ídolo. No es su padrote, digo, no. Tengo un bloqueo en esa parte, como que no escucho eso. Bueno, Usher tiene más de 45 millones de copias vendidas de sus materiales. Es además, ya sabes, dueño de su propia disquera de USA Records y también es parte del equipo de propietarios de la NBA Cleveland Cavaliers, ¿no? ¡Ay! Bueno, o sea, es todo un potentado y empresario el señor. Y bueno, tiene de fans, porque sí, muchísimas. Sí, y tiene una autoestima altísima, ¿eh? Pero ya mejor no digo nada. De 1993 a la fecha ha venido sacando materiales, tiene igual 8 álbums, ha participado en 8 películas y ha ganado, bueno, premios Grammy, MTV, sobre todo muchos en Estados Unidos, ¿no? American Music Awards. ¿Qué más? Y su pupilo Justin Bieber. Tienen un video, uno o dos. Pero por lo menos sí recuerdo algunos temas. Hay uno como de video apocalíptico. Uh-huh. Muy bueno el video. Y sí. No pondremos a Justin Bieber por obvias razones, porque lo pueden escuchar además, en cualquier lado. Sus ritmos son más de rhythm and blues, de más de soul, de pop, de dance. Es muy buen bailarín igualmente. Y bueno, pues, ¿cómo se llama? Vamos a escuchar un tema que viene en su material del 2012, de Looking for Myself, que se llama Numb. Y bueno, está ya como que en esta parte donde incursionó más en la música con sintetizadores, más electrónica. Yo creo que desde 2008, cuando lanza el Here Stand, ¿no? Donde se escucha esa de Love in This Club. Y bueno, me parece que le ha ido muy bien por esta línea al norteamericano Usher. Órale, está súper bien. Y yo te voy a poner un rapero alemán que además la noche lo puse en las identivarias, que de por sí las voy a anunciar para que escuchen también identivarias los jueves a las 10 de la noche y a las de 10 a 12 conmigo y con Risco, para atormentar sus mentes un rato. No tiene que ver con la música, pero es la invitación. Y bueno, voy a poner a este jovenazo, porque si es joven, tiene 25 años, se llama Carlo Weibel. Y estudió diseño gráfico y como que también me da un poco de tic y terminó dedicándose a otra cosa. Y pues le ha ido bien, es rapero, productor y pues es un rap popero. No es así como tan salvajón de algunos estilos que yo he escuchado. Este es bastante buen material. Exacto, o sea, como no es tan callejero. Y es que fíjate, o sea, el origen del hip hop es precisamente ser como un estilo muy de la calle, ¿no? Y cuando va cayendo en otros países va dando giros, ya no es tan contestatario. Así es. Y bueno, ya qué decir de ejemplos tan maletas como el de México cuando tuvo su calo. ¿Te acuerdas de ese grupo o también tienes como un borrón mental? Sí, yo prefiero voltear mejor a Reino Unido con Rita Ora o algo por el estilo, ¿no? Pero Pero bueno, pues este también ha recibido premios, ovaciones, premio Bambi, como que suena más bien de tipo revista porno, pero bueno, es premios Echo, es bueno este señor Crow. Entonces, y el premio Jumbo, ¿no? También. Ay, qué bonito. Yo quiero un más. Bueno, pues vamos a probar estos dos estilos musicales y ahorita regresamos. Ok. Sie sagt, sie würde gern ans Meer, mal wieder weg von hier. Ist egal wohin, einfach weit, weit weg und der Stress bleibt hier. Und am besten gleich. Sie sagt, Mann, ich hätte gern Zeit, wenn ich's gern reich. Ich will nur so viel, dass es stressfrei reicht. Ey, verdammt, Mann, ich wär gern frei. Yeah. Sie will nach London, Paris, einfach raus in die Welt und smile. Jeder Club spielt ihr Lieblingslied, sie will nie wieder high. Yeah. Und sie glaubt fest dran, aber schaut mich an, sagt, was ist mit dir? Sag, hast du einen Wunsch? Ich sag, nee, eigentlich ist alles cool, denn wenn ich glaub mir, das Beste bist du. Ich hab jetzt mal den Rest und hör zu, ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt, und wenn ich glaub mir, das Beste bist du. Ich hab jetzt mal den Rest und hör zu, ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Baby, ich zerbrech mir den Kopf, denn was bringt mir das Geld, wenn ich dich nicht seh? Und jedes Mal, wenn du mich dann ansiehst, bleibt meine Welt kurz stehen. Und ich weiß ganz genau, dass du dich gerade fragst, ob das mit uns geht. Denn kaum bin ich da, muss ich weg, doch versprech dir jetzt und bald wieder da. Yeah. Ich bin in London, Paris, Mann, ich glaub, ich bin jetzt ein Star. Yeah. Nein, ich denk nicht nach, sondern mach nur, was ich war. Yeah. Denn diese Welt ist geil, jeder Tag zur Zeit macht Spaß. Und es ist wahr, es gibt viel, was mir gefällt. Und wenn ich glaub mir, das Beste bist du. Ich hab jetzt mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und wenn ich glaub mir, das Beste bist du. Ich hab jetzt mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Baby, alles Geld der Welt hab plötzlich keinen Wert, wenn du mich ansiehst. Und alles dreht sich um sich selbst, fühlt sich an, als ob man fällt. Nichts, was uns jetzt noch hält, nur wir zwei gegen die Welt. Denn Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste, Beste. They say life is a battlefield. I say bring it on. If you wanna know how I feel, live it till it's gone. I'm just saying that words don't kill, only makes you strong. If you don't recognize what is real, then forever is a long, long, long, long, long, long, long, long time. Some things never change, here we go again. Feel like I'm losing my mind. Shake it up, let it go. I don't care anymore, just go now. Till you let go. I can feel you now. Keep on doing the same old thing, and you expecting change. Well, is that really insanity? Or just a loser's game? I only trust in the things I feel. Some may say that's strange. You better recognize what is real. Cause forever is a long, long, long, long, long, long, long, long time. Some things never change. Here we go again. Feel like I'm losing my mind. Shake it up, let it go. I don't care anymore. Just go. Until you let your soul, well, I can feel you now. Música del mundo aquí en la Rocola de Uter. Ya seguimos con estas probaditas. Muy popero, yo decía. Y eso que no leí la letra del tema del K-pop hace rato, que era así tenso y profundo. Para un adolescente desgarra de veras el corazón del dolor. Y pues Usher es muy para ese tipo, ¿no? Sí, además de público. Es un viernes, digo. Es viernes, pues sí, no hay que ponerse serios. Es más, viernes para prepararse y salir al bailecillo. Cualquiera que ya esté pensando en este momento o está así en su trabajo de ya casi, voy. Lo terrible de salir es tomar el metro y esas cosas, pero pues a lo mejor sí se van a tomar algo por ahí o a salir a bailar. Y si no, pues sigan aquí disfrutando la música. Yo te voy a dar un giro así de radical, así muchos grados. Voy a proponer ahora a Oscar de León, que, híjole, pues mira, yo no sabía que le decían el diablo de la salsa. Yo, para mí, es como el salsero mayor y me gusta mucho. O sea, no puedes ir a una fiesta, boda, sin que pongan temas de Oscar de León. Puedes escuchar Llorarás, Detalles y, bueno, este tipo tiene del tiempo de trabajar lo que yo tengo de existencia. Pero ya cuenta con 71 años. Ha empezado a meter al mundo musical a su hijo con, pues no sé, como que no tan buenos resultados, pero de que Oscar de León es un gran, gran, gran intérprete. Y justamente la salsa no es, digamos, que propia de Venezuela, que en realidad es una cosa extraña que se medio gestó ahí en Miami. En alguna ocasión dijo Tito Puente que entre él, Celia Cruz y otros que estaban ahí medio cotorreando, dijeron, vamos a hacer un estilo musical mezcolado, y por eso salió el nombre de salsa, que viene de las guarachas cubanas. Entonces, pues realmente tiene como un multiorigen, pero sí, en lo que se refiere a Oscar de León, pues es un tipo muy, muy, muy, muy, muy, además, trabajador, ¿eh? Tiene muchísima producción desde el 72 hasta la fecha, no ha parado, y tuvo un accidente, lamentablemente, donde perdió la visión de un ojo. Un accidente casero. Y bueno, te voy a poner algo que hay un material que se llama Fusionando, que además es con falta de ortografía, con Z, en donde tiene interpretaciones. Es que para que funciones bien. Sí, para que tú te llame la atención y digas, ¿qué es eso? Entonces, voy a poner una que está, además mete un poco de hip hop, se llama Yo Quiero Que Tú Vuelvas a Mí, y pues es también así palagosilla, ¿no? Es para cantarle a la novia o al novio. Y la que sigue es con Gilberto Santa Rosa, que es otro muy famoso, muy famoso. Entonces, bueno, para quien quiera moverse y bailar un ratito, que tú que eres tan bailarín, o sea, yo sé que no te vas a resistir. Yo esperaba esta dupla toda la semana, no saben. O sea. Bueno, pues vamos a escuchar esto y ahorita regresamos. Estamos aquí en la rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. se ha retrasado más de una hora. ¿Qué pasará que no llega? Y los deseos de tenerla cerca hacen más larga la espera. El tiempo corre y no aparece. Habrá olvidado la fecha. Ya son las 12 y me voy a casa a organizar mi cabeza. Te esperé. Nunca llegaste. ¿Qué pasó? De la cita te olvidaste. Me fallaste. Por segunda vez. No me busques, no me llames. Porque no te quiero ver. Te esperé. Nunca llegaste. Te pregunto qué pasó. De la cita te olvidaste. Me fallaste. Yo tan seguro de que vendría, ya había ordenado la cena. No imaginé que me haría lo mismo. Qué idiota, confiando en ella. Tan preocupado por esa cita y preparando su fiesta. No habrá motivos ni contratiempos que justifiquen su ausencia. Te esperé. Nunca llegaste. Dime qué es lo que pasó. De la cita te olvidaste. Fallaste, mujer, otra vez. Por segunda vez. No me busques, no me llames. Porque no te quiero ver. Te esperé. Nunca llegaste. ¿Qué pasó? Ese lugar, y allá me encuentro a Oscar, me pongo a preguntar y a Oscar le pasa lo mismo que a mí. Pero Oscar, ¿estás aquí? Oye, mi querido hermano Gilberto, oye, me pasa algo grande, me dejaron solo. A mí también, pero me busqué una mujer blanquita de ella. ¿Sabes cómo se llama? Manuela, es de nacionalidad brasileña. ¡Y qué rica! No sé si fue intencional. ¿Será que de mí ya quieres burlar? Me fallaste. Otra vez que no llegaste. No me busques. Pero ya no lo vuelvo a hacer. Pero ya no lo vuelvo a hacer. No confío más en ti. Y aquí decían que si tenemos fiesta, pues sí, más o menos, ¿no? Sí, que si había boda, que si podían entrar, que no. Querían poner ya la víbora de la mar y pues no lo permitimos. Entonces, ¿qué vas a recomendar ahorita? Bueno, pues vamos a dar un giro. ¿Otro más después de todo lo que bailamos ahorita? Sí, de verdad. Pues vamos a escuchar a dos exponentes. Una que es muy conocida en la región de Estonia, que es Kerli Coip. Yo cada fin de semana que voy para allá, lo sé. Sí, yo ayer tomé un café con ella. Del lactosado. Sí. Bueno, Kerli Coip tiene, por cierto, estatus de soprano, pero es una cantante de Estonia que más o menos lanzó su primer material en 2008, Love is Dead, muy bueno. Ella viene de una, pues ha conformado una corriente propia, ¿no? ahorita está trabajando, dice ella, que en su lado más luminoso, pero es algo así como le llama bubble goth, algo así como burbuja gótica. Pero bueno, empezó con su lado más oscuro. Sí, exacto. Sonó como a Sakura Card Captor. Algo así. Y bueno, pero sin embargo, con este material ella ganó el premio del European Border Breakers Awards, es decir, los que han roto las fronteras para Occidente, sí, suena a los de otras border. Propuestas. Sí, sí, sí, muy border, ¿no? Tiene 3 álbumes de estudio y bueno, ha escrito, también ha compuesto, quiero decir, canciones para, no sé, grupos o cantantes también como de otra frecuencia, ¿no? Como por ejemplo, ubicas a Tarja Turunen, ¿no? Esta que canta metal gótico igualmente, ¿no? De los países nórdicos. Y bueno, también ha participado en 2010 en el soundtrack, a propósito que decíamos, de las películas de Alice in Wonderland. Entonces, vamos a escuchar un tema que se llama... De Tim Burton, ¿no? Sí, de Tim Burton. Que se llama Walking on Air. El video es mega oscuro e interesante, muy bonito, vale la pena verlo. Y después vamos a escuchar a el trío de Rusia, Cerebro. Ay, esas me encantan. Sí, estas chicas que salieron del Eurovisión de 2007, que fue en Helsinki, y que bueno, actualmente... Famosas acá en México por Mama Lover. De hecho, esta que vamos a escuchar es del material de Mama Lover de 2010, precisamente. La canción se llama Nebremje, algo así, como sin tiempo, o fuera de tiempo. Y pues ellas han tenido un reconocimiento igualmente, han ganado premios MTV tanto en Rusia como en la región europea y han ganado el premio Golden Gramophone Award y otro sobre World Music, ¿no? Se han estado cambiando integrantes, ha habido como 3 cambios y bueno, sigue de todas maneras una banda de 3, sí, pero muy, muy buenas. Entonces, sí, siempre son para bailar estas. Eso sí que va algo más allá de Tatu, ¿no? Es como otra cuestión. Las Tatu me encantan. Parte, sí, sí, sí. Entonces vamos a escuchar esta de Cerebro. Brave enough to figure out. Know that you could set your world on fire if you are strong enough to leave your doubts. Feel it, breathe it, believe it, and you'll be walking on air. Go try, go fly so high, and you'll be walking on air. You feel this, unless you kill this. Go on and you're forgiven. I knew that I could feel that. I feel like I am walking on air. Yeah. She has a little creepy cat and a little creepy bat. Little rocking chair and an old blue hat. That little creepy girl, oh, she loves to sing. Has a little gift, an amazing thing. With her little funny eyes of hazel, with her little funny old blue hat, she will go and set the world on fire. No one ever thought she could do that. Feel it, breathe it, believe it, and you'll be walking on air. Go fly, go fly so high, and you'll be walking on air. You feel this, unless you kill this. Go on, and you're forgiven. I knew that, I could feel that. I feel like I am walking on air. Thank you. Дам тебе знак. Послушай. Uy, oye, primero con lo que pusiste de Curly, me agradó el video, aunque tal vez puede producir pesadillas a ciertas horas. Tienes que verlo a las 3 de la mañana. Sí, por supuesto. Después te echas una película de esas japonesas de terror, muy a tono con el video, porque sí está muy, muy, en la onda orientalona. Pero bueno, está bueno ese de Curly. Y ya después las de Cerebro, pues a super bailar. Esas me gustan mucho. Sí, sí, sí. Oye, pues ahora yo te voy a poner, ahora brinco también. Vamos a poner a Metra Jim, que es un intérprete que, bueno, primero nació en Zaire, pero fue, migró y es ya considerado francés. Tiene un estilo también de hip hop o rap, si le quieres poner así. Es muy joven, tiene 29 años y tiene hasta ahorita dos materiales. Te voy a poner un tema que se llama Zombie. Y está muy, muy intenso, así, muy de sufrimiento. Y, pues, ¿tú qué vas a poner? Ok. Bueno, yo voy con una cantante francesa también, Vanessa Paradis. Ah, sí, muy Vanessa bien, muy bien. Chantal Paradis. Ella es una cantante y una actriz. Tiene como unas 20 películas en las que ha intervenido. Ella se dio a conocer como por el 87 con un video que se llamaba Joe Le Taxi. Y a partir de ahí, pues, bueno, tuvo la fortuna de que... de sacar promocionales para la casa Chanel, por ejemplo, en el 91. Y en el 92 conoce a Lenny Kravitz, que le produce el material del que vamos a escuchar, un tema que se llama Be My Baby, que llegó al número uno en las listas de Francia y se mantuvo mucho tiempo. Y bueno, pues además de que tuvo una relación ahí, sí, como de chisme de noviazgo, ah, de ya salió casi otra vez, cinco años con Lenny Kravitz. Ay. Después se vuelve pareja de Johnny Depp. Ah, mira. Ahí tiene una trayectoria larga. Me gustan los gringos. Tiene 9 álbums en realidad. Y bueno, actualmente ella es pareja de un cantante francés también, de los principales de la música francófona, que es Benjamin Biolay. Benjamin Biolay, ahí va el asunto otra vez del chismajo, pero es que es inevitable. Benjamin Biolay era pareja de Chiara Mastroianni, la hija. Oh, imagínate tener de suegros a Marcello Mastroianni y a Catherine Deneuve. O sea, bueno. Pero bueno, esta canción entonces viene de esa producción de Vanessa Paradis del 92 de Lenny Kravitz. Pues suena muy bien. Entonces vámonos con estos dos franceses y ahorita regresamos. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mots, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre, qui te laisse quoi. Que le monde est noir, mais trop tard, perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même, ta raison se déchire, tu défies tes désirs, laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop, je tisse tes liens, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construis dans le vide, les gens me disent, l'espoir fait vivre, comment faire vivre, je suis un zombie. Calme un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ses chaînes. Qui te freine, qui te freine. Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil. somnolé. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolé. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, je disdaigne, j'en perds le fil. Bâti ma vie, construit dans le vide. Les gens me disent, l'espoir fait vivre. Comment faire vivre? Je suis un zombie. Je suis un zombie. Je suis un zombie. Música del mundo aquí en la Rocola de Utero. I saw you walk down the street with some other girl. Yeah. Always thought that I was the only one in your world. Baby, can you tell me so? Out of sight, out of mind, and what love ought to be. Yeah. And I hoped all the time you'd be faithful to me. You'd be faithful to me. All I'm asking you for when you walk out the door is to be my baby, baby. I just wanna be sure that forever and more you would be my baby. Love is just like a flower, baby, it has to grow. Yeah. And when you are away, I'm even loving you more. I just have to let you know. Asking you for when you walk out the door is to be my baby, baby. 'Cause all this love is for you, and you know that I'm true, and I'll be your baby. All I'm asking you for when you walk out the door is to be my baby, baby. 'Cause you knew from the start that you were working my heart. Won't you be my baby? Acá seguimos. Bueno, yo aquí estaba revisando estas letras de desamor. porque esta de Be My Baby de Vanessa Paradis, pues sí, es de reproche, así total, total, y el reproche. Y la otra, la que yo había puesto, pues también es así de, oh, de este, esta de Zombie, ¿no? Del reclamo de que abandonó a sus hijos y, la, y lo está manipulando la otra mujer, y entonces es, él sufre y dice, bueno, sí, este, estoy paranoico en la niebla, y a veces sí siento que hay mucho drama en estas dos últimas canciones que pusimos. Como de culebrón latino. Sí, pero bueno, pues ya nos vamos despidiendo porque este, ay, cerramos. Este viernes está todavía la tormenta, porque ya según entraron los huracanes, ¿no? Está amenazante ahí. Y ya, ya vienen para acá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos vas a proponer? Bueno, yo propongo una pequeñita, corta, de un grupo que se llama By Alex. Bueno, lo encabeza un cantante que se llama Alex Marta, él es de Hungría y participó, por cierto, en el Eurovisión de 2013. La canción se llama Ked Vashem, algo así como Mi Querida. Él es un cantante y compositor, tiene pues, dos álbumes de estudio, 2012 y 2013, y bueno, como dato de chisme adicional, es filósofo por la Universidad de Miskolc. Okay. Eso es chistoso, luego ver las profesiones originales de los cantantes que a veces no estudiaron música en su gran mayoría, más estos de música popular. Y bueno, yo voy a cerrar con, hijo de Daniela Mercury, que es, bueno, de Mis Consentidas. Esta mujer es toda una representante de Brasil, uh-huh. Es fabulosa, ya tiene ahorita 49 años, ya casi llega a los 50, y pues es escritora, intérprete, productora, bailarina, es un fenómeno además mundial, que además a México ha venido 3 ocasiones, ¿tú puedes creerlo? Que estuvo Daniela Mercury en México, y casi no. Nadie la vio, más salvo 2-3 fans que estábamos ahí y toda la colonia brasileña, que no juntábamos ni 300 personas, y cantó en el Zócalo, cantó en el Auditorio Nacional, y por ahí en otro estuvo, pero bueno, Daniela Mercury además, ya que tú dices de chismes, pues ya salió del closet, se casó con su, es actualmente su esposa, y que se llama Malú Versosa. Y bueno, pues voy a poner un remix, porque de por sí tiene música, tiene de todo, ¿no? Sí tiene música tranquila, música movida, pero bueno, voy a poner un remix para que se vayan bailando. Y este es muy rica la música de esta mujer. Desde el 91 a la fecha no ha parado. Entonces vamos con un remix y nos vamos despidiendo. Pues ya esta fue la rocola de Euterme en su séptima ocasión, no se pierdan esto los viernes, y algún día tendremos por ahí nuestros podcasts, ¿verdad que sí? ¿Verdad que algún día estarán ahí colgados? Pues, bueno, es que nosotros confiamos en que sí podrán escuchar las versiones anteriores, y bueno, pues ya me voy despidiendo, yo soy Paulina. Yo soy Jorge, y que tengan un fin de semana rico. Y pues gracias, Eric, que nos estuviste apoyando en todo lo que es la colocación de la música, y pues la rocola de Euterpe siempre está los viernes de 4 a 6 aquí en Nuestra Voz Radio, no se lo pierdan, y pues muy buen fin de semana. Chao. Kedvesem, egy olyan lány, akit farkasok neveltek, és táncolt egy déli bábbal, majd elillant csendesen, az én kedvesem. Ő az én kedvesem. Az én kedvesem, egy olyan lány, akit átölel 7 kontinens, csobban szép tengerekben, s táncot lejt fent felhők közt a kedvesem. az én kedvesem. Mert nekem nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem. Ő bárhol jár, az úgy jó nekem, az úgy jó nekem, mert mindig rám talál. Az én kedvesem, úgy dúdolnám, ez így jó nekem, ez így jó nekem, ez a dal. Az én kedvesem egy olyan lány, akit hóbortos álmok tépnek, kócos haját reggelente szelek fonják, ettől más a kedvesem. Ő az én kedvesem. Az én kedvesem a végtelennel újat húz és sosem retteg. Rozmarinból készít hintót, tücskök húzzák, így nyugtat meg csendesen. Ő az én kedvesem. Mert nekem nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem. Ő bárhol jár, az úgy jó nekem, az úgy jó nekem, mert mindig rám talál. Az én kedvesem, úgy dúdolnál. Ez így jó nekem, ez így jó nekem, ez a dal. Nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem. Ő bárhol jár, az úgy jó nekem, az úgy jó nekem, mert mindig rám talál. Az én kedvesem, úgy dúdolnám. Ez így jó nekem, ez így jó nekem, ez a dal. Zumba.